Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter. ¿Y cuál es la manera de seducirlo, Cherkis? Por ejemplo, ¿perdón? ¿Cuál es la manera de seducirlo a Maradona para que esté conforme y siga estos 4 años que la AFA le va a proponer? Yo creo que el primer ejemplo de seducción es ofrecerle un contrato por 4 años. Claro, pero hace poco, por ejemplo, Grondona dijo que Diego era el único que podía hacer lo que quería y, sin embargo, cuando quiso meter a Ruggeri no se lo permitieron. Bueno, vamos a volver a Ruggeri, muchachos. ¿Por qué no somos directos y preguntamos por Ruggeri? ¿Por qué dan tantas vueltas? Ruggeri es una gloria del fútbol argentino. A ver si lo entendemos bien. Ruggeri es una gloria del fútbol argentino reconocida por todo el mundo y por todos los estamentos. ¿Está bien? Sí, seguro. Ruggeri es un campeón del mundo. ¿Está bien? Sí. La carrera de Ruggeri está asignada por los éxitos. En Boca, en River, en San Lorenzo, en el Real Madrid. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Pero este aquí, que en su función como director técnico, en la que lamentablemente no ha tenido la misma suerte, pero no está la calificación de por medio, Ruggeri se ha ido conflictivamente de algunas instituciones que curiosamente están afiliadas a la AFA, que curiosamente preside Grondona. ¿Está bien? Sí. La última institución de la que se fue es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. A la sazón, el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino es el presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cuya salud quebrantada ha tenido que soportar episodios tales como que un exjugador del club y un ex técnico del club, después de no ganar por 13 fechas, de comerse 7 goles contra Boca, 5 contra River y 4 contra Quilmes descendido en la última fecha, se le pidió llegar a resolver el contrato para el que faltaban 6 meses, se presentó al día siguiente con un escribano, inició un juicio, intentó dolarizar el juicio y pidió la quiebra de ese club. Muy bien. Si Ruggeri fuera la única y la última y la mejor instancia, habría que medir cuáles son las consecuencias de no darle accesibilidad. Si Ruggeri puede ser reemplazado, el presidente prefiere reemplazar a Ruggeri y no a su secretario general. ¿Es tan difícil entender esto? Sí, no, eso está claro. Es quizás... Además, Ruggeri ha participado con una credencial de periodista, ha tenido accesibilidad al predio que la AFA tenía en Sudáfrica y ha podido darle su mejor recomendación, consejo y sugerencia a Diego Armando Maradona. O sea, no es que estuvo ausente de todo este proceso. Cherkis. Pero ustedes van, a ver, a ustedes me llamaron porque quieren saber si Ruggeri puede ser o no puede ser. No, pero si no, pregúntenmelo y yo se lo contesto y chau. No, la historia está clara. Ahora, llamó la atención verlo a Ruggeri cerca, como dice usted, durante la concentración de Pretoria, y lo que poníamos en duda era el tema este, lo que había dicho Grondona con el tema de que Maradona podría hacer lo que quería, y sabemos también que la presencia de Ruggeri molestó mucho a la AFA y era una de las cosas que se le iba a decir a Maradona. Por eso volvemos sobre el tema. Bueno, pero Maradona, durante la disputa del campeonato mundial, antes de la disputa del campeonato mundial, puede llevar a cabo los actos que quiera porque es Maradona y porque la experiencia dirigencial indica, recomienda, que de ninguna manera antes de un evento de alta competencia vos tenés que tener discusiones con ningún miembro de tu cuerpo técnico por una cuestión solucionable o a solucionar en un futuro. Bueno, si Maradona lo invita a Ruggeri a jugar partidos de fútbol y a, ¿cómo se llama?, y a participar de notas periodísticas y a compartir y todo lo demás, bueno, ¿Cómo ir y decirle, señor, este señor no puede entrar? Generás un conflicto malo, feo. Ustedes mismos dirían, bueno, podían haber resuelto esto después, más tarde, ¿no? Una vez que se terminó de jugar el Mundial. Yo siento que es así, ¿no? Sí, igualmente había quedado muy claro que mientras esté Grondona, Ruggeri no iba a tener un lugar. Pero vuelvo a repetir, muchachos, hay razones que se pueden entender y hay razones que cuesta entender. Porque hay que pertenecer a una familia para poder darle una lectura. O sea, vos querés un hombre del 86, tenés un montón de alternativas. Tiene que ser compañero tuyo del 86, tenés un montón de gente que está sin laburo y que puede laburar y que tiene gran experiencia. Pedime uno. ¿Está bien? Sí. Está claro que desde el AFA parece que ser cualquiera, digamos, antes que Ruggeri. Esto sería, digamos, un poco el planteo del AFA. Que Diego puede elegir entre cualquiera antes que Ruggeri. Si fuera Ruggeri, bueno, la AFA tendría que sentarse a ver específicamente este tema. ¿Es algo así el resumen de lo que usted nos está contando? No. Yo lo que les estoy diciendo es que Ruggeri presenta un inconveniente sobre otros postulantes que Maradona quisiera. Perfecto. Presenta un inconveniente que es poner en el duro trance de tener que perder a un secretario general que sería responsable y austeramente dijo no hay ningún problema, que venga Ruggeri, yo dejo de ser secretario del AFA, o tener como asistente único, exclusivo de toda la familia, de todo el universo del fútbol argentino, a Ruggeri como única alternativa. ¿Ustedes creen que todo lo que la selección, la perspectiva, el proyecto, todo lo que se puede hablar gira alrededor de la sabiduría de Ruggeri? No, está claro que no, que tampoco bueno, estamos haciendo un reduccionismo. Cherky, la última para ir. Estamos reduciendo el problema, muchacho. Ruggeri además dijo por televisión que si ganamos el campeonato del mundo vamos por la AFA. Son claras actitudes de provocación. O sea, es muy difícil. Una cosa es estar en desacuerdo, otra cosa es tener una divergencia y otra muy distinta es vivir en un desafío permanente. Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter.